Dios Churita y Upaychana, Dios Santo Espíritu Tapis, Dios Santinta y Upaychana. Jesús, min causa ninche, a ti min tapo anche, Señor, ya te yupa y chanache. Salvador bendito, ñao pa man, señor pancha rampi. Munas hermanos, tu puñan canache, jamás queira y aspa, tinache ñao pa man, señor pancha rampi. Señor Pachacampi, munas hermanos, tu cuñan canache, ama izquierda y aspa, dinache ñao pamán, señor Pachacampi. Hermanos, api cuñache, creyeman te cuduca, ñao pamán, apaman, chepa, santo evangelio tan. Hermanos, api cuñache, creyeman te cuduca, ñao pamán, Munas hermanos, tu cuñan canache, jamás queira y aspa, dinache ñao pamán, señor Pachacampi. Munas hermanos, tu cuñan canache, jamás queira y aspa, dinache ñao pamán, señor Pachacampi. Espada tapi, sapina, chay pa Dios pa palabra, Dios manda maña, espada tapi sapina, chay pa Dios pa palabra, Dios manda maña cuspata, sapa punche causana. Munas hermanos, tu cuyan canache, ama esqueira y aspa, dinache ñao palman, señor Pachacampi. Munas hermanos, tu cuyan canache, ama esqueira y aspa, dinache ñao palman, señor Pachacampi.

Munasia son conche tapa. Cristo cruz miraigo, gusis carlia canche. Cristo la munasia son conche tapa. Causa en inchertaca, Cristo manconache. Salva guap ninchepa, canche y niyampa. Causa en inchertaca, Cristo manconache. Salva guap ninchepa, canche y niyampa. Maika tun kusita, tía puasunche. Cristo ta sirvi. Maika tungku sita dia puas sunja Kristu ta sirpa kamu nang kama. Hermano llama puñuy, rixari pata kawari, intiquilla urmancaña, intiquilla quillaña canta. Hermano y catarillay, Dios pachuri jamusiaña, amaña iskaira yaspa, paella taña sirvicuña. Hermano llama puñuy, Dixari mundo kawari, queda camun chapuasamu, onkoi wakai punta kusi. Hermano yama puñui, Dixari ripararipu, olke kori ganas panche, yaki yaman pusa wasu. Hermano yama puñui, Rixari sayari kuita, ora tus pasu ya sunche, Salvador Jesús nincheta. Señor mi pata corilla tan, viñay pagipirinja. Señor ni pata corilla tan viña y pa mi pirenta. Dios ata chaita waki cerca, tukui ni guaguas ni yampaki. Dios ata chaita waki cerca, tukui ni guaguas ni yampaki. Kanapa chawa si marisa, tukui nanay tasajetu. Kanapa chawa si marisa, tukui nanay tasajetu. Kai pacha pe taria kina nai kana pacha pe kusikuya. Kai pacha pe taria kina nai kana pacha pe kusikuya. Duna masi kichane suti wakai jasun tadio satanche. Duna masi kichane suti wakai jasun tadio satanche. Kana pacha wasi marisa tukui nanai tasake pisa. Kanapa cawa si marisa, tukui nanai tansa kekuspa. Mundu kusita mas kakuspa, yaki gunas tatari kunce. Mundu kusita mas kakuspa, yaki gunas tatari kunce. Kanapa cawa dios tatawa, winyai winyai pakusi kusu. Kanapa cawa dios tatawa, winyai winyai pakusi kusu. Kanapa cawa si marisa, tukui nanai tasake puspa. Kanapa cawa si marisa, tukui nanai tasake puspa. Kanki kai pacha peha, sapa ya kunki chuching kaspa kaspa. Mita pios wang kaspa ya kis pa kanki, kuchapi kaspari wanyui mari kutiri muyari Dios tatai tima amanya puni cucin kai nyampe kutiri muyari Dios tatai tima amanya puri cucin kai nyampe apa kai niki pistuk kapungka kau sakes niki pisate Dios da taikim Kutiri muyari Dios da taikim Amanya puri Cucin kai nyampe Kutiri muyari Dios da taikim Amanya puri Cucin kai nyampe Pangkai tua nyorka Dios pak syurengka Kau sai ninta korta salva sunampo Pai mai cinta piti ya napa sonka Pai janang kicari sontoi kita Kutiri muyari Dios tatai kima Amanya puri cucin kei nyampe Kutiri muyari Amanya puri cucin kai nyampe ta Nyopa wakja puri siani Ujas nita paspa Kespini damas kasiani Kai pacha Sama di cisang nispa Ucah sapa pacha mangi pusunche yo panche salvas hasi kana pacha mangi pusunche yo tatanche kausaita hasiya kaiwari Dios ta tanche causaita facilla caiwaricia mucha sapasma ya y causaita tarefa Dios pa machinti champa uiña y viña y pa ya y causaita tarefa Dios pa machinti champa uiña y viña y pa causaita tu cucum patica fora Naya tingkari tumpa Kau say patu kukung pati Kapora tinaya tingkari tumpa Kulunan kau say tamas kay Tamang wakan ay tiba Nina Laura ay bi Kulunan kau say tamas kay Tamang wakan ay tiba Nina Laura ay bi Wanyu jaya mo Wanyu jaya musukti, mai teng mantap ting mandi, wajal maiki. Jai winyai kau say manju, winyai nyakari manju, kunang agaku. Jai winyai kau say manju, winyai nyakari manju, kunang agaku. Jai kau say tata.